Bueno, Emma, se salía de esta mala racha en el arranque con un partido así, ¿no? Con tanto sacrificio, con el debut de los pibes, tenían que correr y meter lo que hicieron hoy. Sí, creo que veníamos haciendo esa la forma esta, así que por suerte hoy se nos dio el resultado y lo pudimos aguantar. ¿Por qué crees que se llevan los 3 puntos hoy de visitante? Bueno, creo que pudimos golpear de entrada. Y después supimos aguantar el resultado, corriendo y metiendo los 90, 94 minutos que se jugó el partido. Habla de la concentración de un equipo, marcar el gol a los 2 minutos, después lo aguantaron 94, físicamente me parece que dieron todo. ¿Cómo viste vos a tus compañeros y a muchos que debutaban hoy? Sí, creo que entramos con los dientes apretados a buscar los 3 puntos y después nos mantuvimos concentrados los 94 minutos, como decís, y creo que los chicos hoy hicieron un sacrificio enorme para llevarnos los 3 puntos. Y a diferencia de otros partidos, ¿qué cambió hoy? ¿Hubo un cambio de actitud? ¿Hubo otra concentración? Sí, creo que todos dieron todo. La concentración estuvo hasta que sonó el pitazo final. Creo que anteriormente habíamos tenido partidos así, pero por ahí nos distrajimos un segundo y lo pagás caro en esta categoría. Lo festejaron como un campeonato, eso sí. Sí, creo que sí. Veníamos de una muy mala racha, así que necesitábamos salir lo antes posible. ¿A quién, cuando terminó el partido, de quién fue la primera persona que te acordaste? Ah, de todo, de toda mi familia, que siempre están ahí apoyando en estos momentos difíciles que veníamos pasando, estas semanas duras. Se te viene en toda la mente todo lo que está alrededor de cada uno. Gracias, Iván. No, gracias a vos.